agradecemos al gerente administrativo de la Oficina Popular y Municipal de Tandil, el contador Walter Valle, que nos dispense unos minutos, porque en el día de ayer hubo una importante reunión de cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires sobre un tema que está... los tiene intranquilos, podría decirse, y es el tema de la segmentación tarifaria. Walter, bienvenido a la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Guillermo, Beto, ¿cómo andas? Bueno, muy bien, Walter, muy bien. Bueno, ayer leía a Sergio Di Pino, el colega de Infocielo, publicar una nota bajo el título que las cooperativas, entre ellas la usina de Tandil, advierten que el 40% de los usuarios bonaerenses no ha tramitado aún la segmentación tarifaria. Realmente es un número que intranquiliza, Walter, este, ¿no? Sí, a ver, es un dato que tenemos en nuestra localidad, lo que también está en la provincia. La semana pasada hubo una reunión con el organismo de control, el cual nos dio esa información de alrededor del 40% de los usuarios de la provincia, y en Tandil pasa más o menos lo mismo, usuarios residenciales, que están categorizados como N1. Recordemos que cuando empezó el año pasado este tema de la segmentación y la quita de subsidio, establecieron de tres niveles. El nivel 1 sería de aquellos usuarios que son de ingresos altos, ingresos cuyo grupo familiar supera en estos momentos los 660 mil pesos. ¿Sí? Entonces, preocupa a la provincia, también preocupa, porque no a la usina, aplicar tarifas sin subsidio a gente que por ahí no debería estar en esa categorización. Y la categorización surge del no registro de ese usuario en lo que se denomina el RASE, el registro de subsidios a la energía que maneja el nacional, digamos, el gobierno nacional. Secretaría de Energía. Walter, así que, a ver, ese 10% de que estaría en la categoría N1 sería el más perjudicado, o el restante 30 también. No. A ver, acá el 40% está en N1. ¿Sí? Perfecto, bien. Entonces, el 40% a partir de los consumos del 1 de mayo, hoy estamos en día 24, y allá hace 24 días están consumiendo toda la energía, y quien aplica no va a tener nada de subsidio, con lo cual va a tener un importante incremento a partir de que se facture esto. Esto va a ser a factura de junio, julio, que van a empezar a sentir notablemente cómo se han incrementado sus facturas. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se incrementa ese porcentaje? Porque... No, está bien. Una cosa es el aumento. Pero sigo, ¿por qué aumenta el porcentaje de personas que pasan a esa categoría, la N1? No es que aumentan, Beto. Simplemente, digamos, del 100% de los usuarios residenciales, ya sea de provincia, de Tandil, ¿sí? Hay alrededor de un 40% que han sido categorizados como N2 por el nivel socioeconómico, por sus ingresos. Hay otro 20% que han sido categorizados como N3, sí, que a un consumo mensual de 400 kilovatios hora prácticamente no tienen aumento, y recién tienen aumento por el excedente de 400. Sí. ¿Sí? Y hay otro 40% que o se registraron y tienen ingresos altos, o directamente no se han registrado y por lo tanto están siendo categorizados como N1. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la gente que no va a ser inscrito en el RASE y que considera que debe mantener el subsidio a la energía, ingrese a la página argentina.gov.ar, vea la parte de subsidios y cargue toda la información. Ahora, es fundamental esto, porque el año pasado se hizo. Sí, claro, viene desde... No, exactamente, el registro está abierto desde el año pasado. Claro. Pero prácticamente ya, digamos, 9 meses más o menos desde que se abrió el registro, todavía hay una parte muy importante de esos usuarios que no se han inscrito. ¿Qué no, pero, difusión tuvo? ¿Sí? Digo, eso es lo raro. A ver, uno mira los partidos de fútbol y ve las propagandas, digamos. Claro. Y en otras cuestiones también se ve la propaganda de la institución. A ver, en su momento, que salió alguna cuestión, digamos, de que el que se inscribiera en el RACE no podía comprar dólares. Bueno, eso también hizo que a mucha gente pusiera el freno de mano, digamos, y no, claro, y no se inscribiera. Pero bueno, a ver, acá la inscripción la tienen que hacer aquellos que consideran o tienen ingresos familiares por debajo de los 660 mil pesos. Hagamos la siguiente cuenta. ¿Sí? Estamos hablando de que un 40% del padrón provincial, los ingresos familiares superan ese límite de 660 mil pesos. Claro. Y yo me parece que no es la realidad. Claro. Todos entendemos que no es la realidad eso. Y no nos olvidemos que cuando se empezó a hablar de segmentación, en ese momento estaba el ministro Guzmán, él hablaba que el 10% de la población era la que iba a perder totalmente el subsidio. Y acá estamos hablando del 40%. O sea, hay un margen muy importante, o hay una diferencia muy importante. Ahora, ¿y cuánto impacta en la factura de aquellos que no se han inscripto? Digo, en términos monetarios, una familia tipo. Bueno, a ver, más o menos, una factura, digamos, alguien que en marzo, mejor dicho, a ver, me voy a decir en otros términos. La factura de agosto, probablemente, respecto a la de marzo, a la que recibió en marzo, iba a tener un incremento del 120% al 150%. Claro. O sea, anotarse o pagar más del doble. Exactamente. A ver, con el agravante que, digamos, el registro va a ser abierto, pero la información a los distribuidores viene una vez por mes. Claro. Entonces, y eso tarda en procesarse internamente de la Secretaría o todo el proceso para que lo se pueda implementar alrededor de 60 días. Con lo cual, mínimamente van a tener dos facturas con un monto más elevado del que venía pagando. ¿Sí? Y digamos, a ver, en esto el distribuidor lamentablemente no puede hacer nada. No. Digamos, padrón que lo viene es padrón como lo tenemos que aplicar. Si en un sucesivo padrón hay un cambio, ahí se refleja recién el cambio para las próximas facturas que se emitan. Claro, pero sí, me imagino, se va a replicar a partir del momento que esté autorizado, pero no hacia atrás. A todos nos duele cuando nos toca el bolsillo. Entiendo que ahí va a ser una ley. El tema es que esa gente que no se veía sorprendida, entonces el que puede ir haciendo el trámite, que lo haga. Claro. Y con el agravante, Walter, ¿puede ser que a partir del 1 de junio hay otro aumento? A partir de los consumos del 1 de junio también hay otro aumento. Pero bueno, el 120, el 150, con todos los aumentos previstos en ese tiempo. Perfecto. Así que bueno, reiteramos que entonces que la gente... El que no se anotó, que se anote. Que se anote. Considera que está en condiciones de anotarse. Claro, porque hay algunos que pueden decir, no. Sí, ganás. No me anoto. Yo creo que la gran mayoría gana menos de 660 lucas. Sí, ¿no? Está bien. Exactamente. Digamos, el que considera que tiene que mantener el subsidio, que se anote. Y de última será un análisis de las distintas fases que maneja el gobierno nacional, para ver si le corresponde o no. Exacto. Bueno. Walter, te agradecemos mucho. No, un agradecimiento especial a ustedes por permitirme difundir esto. Bien, que pases un muy buen fin de semana, Walter. Bueno, dale. Gracias, un abrazo.